NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues ya estamos iniciando el noticiero Noticias de Abajo y bueno, pues como saben, pues seguimos itinerantes y bueno, pues estamos pues continuando este noticiero, buscando todas las alternativas que tenemos para realizarlo y bueno, pues una de ellas pues es pues seguir, ¿no? Buscando para continuar con esta labor informativa que pues hacemos con mucho gusto para compartir con ustedes pues las noticias pues de los medios libres y las noticias de abajo y a la izquierda. Y bueno, pues vamos a decirles cuál va a ser nuestro menú del día de hoy. Pues para este día 17 de febrero tenemos como menú informativo iniciando la columna mañanera acerca de la actividad que se realizó allá en Los Pedregales, acá en la Ciudad Monstruo, el enlace que hubo entre Stanley Rock y Los Pedregales justamente, junto con otros frentes que asistieron, Xochicuautla, el Frente Poniente en contra de lo que se está construyendo ahora, este tren que va a unir la ciudad de Toluca con la Ciudad de México, y varios más, también Chantiolín estuvo presente. Después de eso pasaremos a la sección Rompiendo Fronteras, donde compartiremos una nota acerca de la resistencia que se está llevando allá en Standing Rock, con una nota de Democracy Now! Y una nota de Desinformémonos, que justamente personas o ex militares de Estados Unidos, lo que le llaman los veteranos de guerra, están dispuestos, un grupo de veteranos de guerra están dispuestos a poner el cuerpo, así lo ponen ellos, a poner el cuerpo para la resistencia allá en Standing Rock. Después una nota de Caos en la Red acerca de la crítica de la postura de Washington para con el conflicto en Palestina. Después, allí mismo en Caos en la Red, una nota acerca de los sufrimientos mentales que tiene este personaje Donald Trump, que le hace hablar de la manera que habla y actuar de la manera en la que actúa. Y con eso terminamos Rompiendo Fronteras y nos vamos a la sección Desde el Ombligo del Monstruo, donde estaremos compartiendo la invitación de Radio Zapote a responder al llamado zapatista. Y justamente después de eso vamos a compartir el comunicado zapatista, los muros arriba, las grietas abajo. Después una nota desde Michoacán, el Chuy Playas es respaldado por el gobierno y las empresas mineras de Aquila, de esto desde Surco Informativo. Después, el Partido Verde promueve la ley que alienta maltrato y crueldad contra animales. Esto desde Sin Embargo. En otra nota, el PAN condujo al ejército a las calles y ahora con el PRI le dará un poder descomunal. Esto es justamente lo que se está llevando aquí en México, lo que le llaman la Ley de Seguridad Interna, que es dotar al ejército para poder realizar actividades policíacas, pero esto ya ha llevado a nivel constitucional, que es la militarización del país. Esto también desde Sin Embargo. Después vamos a Ciudad Juárez con una nota y hay un video también donde una persona, bueno, se muestra la crueldad policíaca de estas instituciones ahí en Ciudad Juárez, donde los policías detienen a una persona y la dejan morir. Y en el reporte indican que murió en otro momento, en otro lugar, pero bueno, hay evidencia de que no fue así. Después de eso nos vamos con una nota de Desinformémonos acerca de una protesta frente a una pizzería, una cadena pizzera aquí en la Ciudad de México que se llama Central Pizzera, Central de Pizzas, donde también hay un video, un audio donde muestra la discriminación que sufrieron dos mujeres trans al intentar acceder o consumir en estos establecimientos. Después vamos a compartir una nota acerca de la construcción de una plataforma que se llama Frontera Libre. Esta Frontera Libre, esta plataforma es para que los familiares de personas migrantes y las personas que están en situación de tránsito, los migrantes, tengan un acceso, digamos, al seguimiento que van llevando los migrantes por este país. Ya que los números de personas desaparecidas en situación de tránsito son alarmantes, y bueno, se crea esta plataforma un poquito para dar seguridad o alivio a los familiares de los migrantes y a los migrantes, por lo menos tener un registro de dónde están pasando y en qué momento están pasando por ese lugar. Con eso terminamos esa sección desde el ombligo del monstruo y terminamos el noticiero con la columna caminera, que es una entrevista con la compañera Barbarella sobre el libro, el nuevo libro del histerismo crítico que se llama Miriápodas, que es una visión crítica, reflexiva acerca de la apropiación del cuerpo de las mujeres en su etapa infantil, en su primera etapa de vida, es decir, desde que son niñas. Y bueno, con eso terminamos este que es nuestro menú informativo y estamos listos y listas para empezar el noticiero con todos ustedes, a quienes les agradecemos que sigan sintonizándonos y que sigan reproduciendo y compartiendo este trabajo informativo. Pequeño gatito juguetón, la vida es un ratón. Pequeño gatito juguetón, la vida es un ratón. Para ti el tiempo no existe, la vida es canción. Para ti el tiempo no existe, la vida es canción. Cuando me miran me enseñan a amar, ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar, ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar, ojitos de cielo y color de mar, que cuando me miran. A veces eres héroe explorador, a veces músico cantor. A veces eres héroe explorador, a veces músico cantor. Viajando por las estrellas, la vida es color. Viajando por las estrellas, la vida es color. voces también, tocando tambores, la pasas muy bien, tocando tambores, la pasas muy bien. Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. Ojitos del cielo y color de mar, que cuando me miran me enseñan a amar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues acabamos de escuchar una canción de Yolotecuani que se llama Gatito. Y bueno, pues vamos ya a empezar con nuestra columna. Nuestra columna mañanera pues está dedicada a este encuentro que hubo este miércoles, que se llamó, bueno, que fue un enlace desde el Standing Rock a México. Y bueno, pues que se tituló El agua es vida y la vida se defiende. Y bueno, pues en este lugar de Pedregales, donde pues la inmobiliaria Quiero Casa pretende construir pues departamentos, un edificio de departamentos que, bueno, pues por los comentarios de los compañeros, pues son departamentos, pues ni siquiera son de interés social, ni siquiera son pues para la gente que ahí habita, sino pues son estos pues condominios pues más bien lujosos, en donde, bueno, pues se nota, ¿no?, por la pues por la voracidad que tiene esta empresa de construir en, pues, sobre un manantial en donde, bueno, pues hay como 12 brotes de agua, en donde pues investigadores de la UNAM han hecho estudios de la calidad del agua y pues sí, ellos determinan que es un agua potable, y esto pues lo quieren ocultar los empresarios, las mismas instituciones mexicanas, ya que pues se han metido como algunos amparos para que no se construya este edificio, y pues las autoridades un juez mismo ha determinado que pues sí, que es pues que no se debe de construir encima de un manantial, que son aguas que pues benefician a la población, y ellos mismos han omitido esa resolución del juez y continúan la construcción de estos departamentos, para lo cual pues ellos han desperdiciado millones de litros de agua diarios echados al drenaje sanitario, desperdiciando toda esta cantidad de agua que brota del manantial. Y pues los vecinos de Pedregales, de esta organización, pues han continuado la lucha en defensa de este manantial, han seguido pues sobre todo mencionando y no han dejado de alzar la voz sobre esta situación que quieren ocultar, que pues nos debería de preocupar a todos, ¿no? Todos deberíamos de estar pues atentos a lo que está ocurriendo en este lugar, ¿no? Ya que están desperdiciando litros y litros y millones de litros de agua, pues que beneficiaría a las comunidades y a las colonias de este lugar de los Pedregales, siendo que pues ha habido desabasto de agua, ¿no? Por un lado está la denuncia del desabasto de agua, de que pues tienen poca agua en este lugar, y por otro lado, pues ellos continúan con esta necesidad de construir sobre el manantial. Y bueno, pues como les mencionábamos, pues los compañeros han continuado la lucha, continuado la denuncia, la defensa de este lugar, de este manantial. Y bueno, pues una de las actividades que se programó en este, en el marco de esta lucha, pues fue un encuentro vía Skype con los compañeros del Standing Rock, que pues han estado también desde hace varios meses, digamos que desde el año pasado, también luchando por defender pues estas aguas del río Missouri, que pues también abastece a toda esta región de las tribus Sioux, Lakota y Dakota del norte, que se pretende construir un oleoducto que pues, como ustedes saben, pues es como una pues extracción de petróleo, unas tuberías de petróleo que pues se está pues poniendo en riesgo esta agua. También está violando los acuerdos pues decretados en la Constitución, en donde pues ellos pues digamos que determinan que estos lugares pues son reservas o son lugares de los indígenas estadounidenses, ¿no? Ya después de que han sido pues despojados de su territorio, así como acá en México, las tribus indígenas, las tribus originarias y en toda América, pues han sido despojados de su territorio ancestral, de su territorio que les pertenece, pues han sido despojados y ahora pues quieren también, bueno, se había mantenido pues este decreto en donde pues estas tierras pertenecían a ellos y para pues su desarrollo y su beneficio, pues ahora estos lugares también están siendo violentados, están siendo contaminados, enajenados, ya que pues este oleoducto pasaría por tierras de estas tribus y pues está violando evidentemente la ley que ellos mismos decretaron después de pues este genocidio, ¿no?, que han hecho en América, y bueno, pues ellos mismos violando sus propias leyes. Y bueno, pues en este contexto se dieron pues una plática, ¿no?, de lo que nos platicaron un poquito de lo que pasa en este lugar, ¿no? Como estas tribus indígenas pues mantienen esta visión del mundo, pues que tiene que ver con su relación con la naturaleza. Y pues nos comentaron, ¿no?, de un mito o de una idea, una profecía que ellos tienen, que es la serpiente negra. Y bueno, pues la serpiente negra, según pues las profecías, dicen que es una serpiente que pues viene a despojar de sus territorios, ¿no? Es una serpiente pues que viene a violentarlos, ¿no? Es su enemigo. Y en este caso de esta profecía, bueno, pues ilustra lo que es pues el intento de este oleoducto, ¿no? Pues es como una serpiente negra que pues pretende despojar y contaminar las aguas de las tribus. Sin embargo, pues la lucha en contra de esta serpiente negra y de este oleoducto, pues reúne a más de 300 organizaciones y tribus indígenas, además de todos los activistas, gente solidaria, organizaciones, y bueno, pues sí, porque nacieran muchos artistas también, ¿no? Bueno, pues gente consciente, ¿no? Pues lo único que exigen es tener agua limpia. Eso que parecería una obviedad, un derecho, algo que es una ley natural, no tiene que estar escrito en ningún lado, ¿no? Sino saber que, pues, que la vida se defiende, como ellos mismos lo dicen, la vida se preserva, la vida se cuida, como pretendemos todos, ¿no? Todos pretendemos cuidar la vida. Bueno, pues lo que implica cuidar la vida también implica cuidar nuestros recursos, cuidar nuestra agua. Y bueno, en este contexto se dio esta actividad, y bueno, pues esta actividad estuvo asistieron muchas personas, algunas de las personas y organizaciones que estuvieron presentes y que también enviaron su saludo refrendando pues esta lucha por la vida, fueron las comunidades de Xochicuautla, quienes pues nos contaron que también están bajo la amenaza de que quieran construir la carretera sobre los bosques que pues en donde habita esta población otomí. Y bueno, pues si ustedes recuerdan, hace unos meses del año pasado hubo una incursión en donde, bueno, pues el avance de esta carretera derrumbó la casa de un compañero, del compañero Armando, allá derrumbó su casa, así como lo oyen, ¿no? Tirando sus muros, sus pertenencias, todo, ¿no? Y sin embargo, pues queda también esa deuda, ¿no? Como muchas deudas quedan pendientes de las cosas que se han robado, ¿no? Cosas materiales que se han robado en este avasallamiento. Y bueno, pues una de ellas pues es la casa de este compañero, en donde bueno, pues tampoco ha recibido absolutamente nada. Sin embargo, pues la amenaza de que continúe en esta carretera, pues continúa. También se tuvo la palabra de los compañeros de Pedregales, que bueno, ya platicamos un poquito de esta situación. También los compañeros de Tecalco, que pues también están defendiendo sus recursos, su agua. Y bueno, también se tuvo la presencia de los compañeros de la organización de vecinos que están en contra de una carretera que es la Vía Poniente, que pues también está sobre sus colonias, sobre sus pueblos, y sin embargo pues nunca se ha consultado absolutamente para nada este tipo de proyectos, ¿no?, que tienen ellos, ¿no?, que desgraciadamente pues son proyectos que avanzan hacia la destrucción de los recursos que ellos pretenden imponer, pues privilegiando siempre pues la situación de pues, la cuestión económica, ¿no?, el desarrollo económico, que bueno, pues desgraciadamente pues no beneficia, ¿no?, sino pues, solamente a unos cuantos. Vamos a escuchar un audio que es pues un saludo que enviaron los compañeros que pues han estado solidarios allá en el Standing Rock y que pues bueno, con mucho cariño y con mucho amor, con mucha solidaridad, pues estuvieron presentes, ¿no?, desde el otro lado de la frontera de estos muros que quieren construir, pues dando su palabra, dando su saludo, dando su punto de vista, dando su palabra para estas luchas en defensa del agua. Vamos a escuchar este saludo muy breve porque bueno, pues la grabación pues se dio pues un poquito, la verdad, pues no sin toda esta cuestión tecnológica, ¿no?, y organizativa, que bueno, pues también nos pues se realiza también con mucho cariño y mucho esfuerzo. Y bueno, pues vamos a escuchar este saludo, pero si ustedes quieren escuchar completa las palabras de estos compañeros, así como las palabras y los saludos que se dieron de los compañeros de aquí, de México, bueno, pues tienen el enlace tanto en la transmisión del Chantiolín como en la página de La Que Huelga y en la página de Radio Zapote, que también pues estuvieron en esta transmisión. Y bueno, pues vamos a escuchar este saludo. Haven't told me to fight along with my relatives wherever I have gone. Pero eso no significa que mis ancestros no me dijeron a luchar con mi familia donde están. I have stood. He parado. With my Ohlone relative Anthony Soul, who you just heard from. Con fighting for his ancestors. Con el familiar Anthony, con ahorita escuchamos, también ella estaba con él en la territoria Ohlone, luchando para sus territorios también. I am here in Los Angeles, California, standing for my Tongan relatives and their fight against TAPL and their fight against oil for clean air and clean water. Estoy aquí en sur de California con mis familiares de Nación Tongva, que también están enfrentando al DAPL, Dakota Pipeline, el oleoducto de Dakota Acceso, y a la industria de petróleo. Before this, I stood with my Lakota relatives at Standing Rock to protect their sacred lands, their ancestors, and their water. Antes de eso estaba en Standing Rock, estaba para al lado con mis familiares Lakota para proteger su tierra, su agua y su territorio. I do these things because my grandfather taught that we pray to the water, we give it our love and we protect it because it is the one thing that gives us life above all else. Yo hago esto porque mi abuelo me enseñó a hablar con el agua y rezar al agua y protegerlo porque el agua no da vida, nos da vida. I do not have the common words in Spanish and Español, but I have the ancestral words that say water is life, and to defend the lands, to defend the waters, to defend the peoples, to come together in this fight. No tengo las palabras ancestrales, pero tengo el conocimiento ancestral a proteger el agua y a unificar para estas luchas. Todos estamos familiares. We all come from this grandmother earth. Todos venimos de esta madre tierra, la abuela tierra. We all carry her water, her lifeblood in our veins. We share it, and when we die, we return back to her. Todos traemos su sangre, su agua en nuestros venos, y luego regresamos a ella. I wish I could speak this to you in Spanish so that we could all understand. Quisiera que pudiera hablar esto a ustedes en español para que todos podamos entendernos. But we all speak the language of struggle, and in that I understood your words, and I'm grateful to be here with you to share mine. Pero yo sí entiendo la idioma de la lucha. Y entendí viendo ustedes que todos estamos en lo mismo. Y me sentí bien estando aquí con ustedes. I wish I could be there in person to shake each of your hands for the work you do. Defending this Mother Earth and these waters and all the ones to come. Quisiera que estará aquí para dar a todos sus manos para decirles gracias por todo lo que hacen para luchar para la tierra y el agua. Y para decirles until gracias. That day, we are family, and I thank you and lift hands for the work you've done. Y hasta este día. Te decimos que somos familia y levantamos las manos en gracias y te dimos gracias para todo el trabajo que hacen ustedes. La vida se defiende, el agua es vida y la vida se defiende. Should we teach them black snake killers? Black snake killers. Black snake killers. Tienen que hacer una consigna. Este o este, ganaremos esta lucha. Cueste lo que cueste. That means from north to south, to east to west, we'll win this fight no matter what it costs. Yes, we will. Sí. Sí, vamos a hacerlo. Okay. Bueno, pues escuchamos el audio de esta compañera de una organización que se llama Uno y Uno o algo así. También han estado acompañando este campamento. Lo que nos comentan ellos ahorita de la situación actual del campamento del Standing Rock es que, bueno, pues han pasado, sobrevivido este invierno con temperaturas bajísimas, con vientos, con tormentas de nieve y, bueno, pues toda esta resistencia, que así se le puede llamar en todo el sentido de la palabra, a esta lucha. Y bueno, pues la situación actual preocupante pues es que con el Trump, ¿no? Que ahora está ostentando el poder allá en esta nación tan grande, pues que ahora pues las amenazas son aún más, ¿no? O sea, se había mantenido o se había logrado durante Obama pues una suspensión que ni siquiera pues fue temporal, ¿no? Tampoco es que se hubiera detenido ni evitado esta construcción, sino que se detuvo pues en esta cuestión también inconstitucional, ¿no? De esta construcción del oleoducto. Sin embargo, pues siguen los trabajadores ahí intentando poner este oleoducto y, bueno, pues los activistas pues están pues con todos sus esfuerzos evitando que se construya este pues este proyecto, que bueno, pues es un proyecto de muerte. Y bueno, pues de este modo terminamos esta columna de pues de Rompiendo Frontera, perdón, esta columna mañanera. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra columna de Rompiendo Fronteras, en donde pues también vamos a tener información en torno pues a esta situación que viven allá en Estados Unidos y que vivimos acá, ¿no? Bueno, pues vámonos a una rolita, que por cierto pues es unos cantos Sioux, que bueno, pues para que nos demos una idea también y la dimensión pues sagrada, ¿no? Porque algo que ellos dicen en su lucha, ¿no? Y que también pudimos percibir, es que pues ellos defienden lo sagrado, ¿no? Igual que nosotros también defendemos lo sagrado. No es una lucha individual, no es una lucha personal, no estamos ni siquiera defendiendo nuestro propio derecho, sino una situación colectiva, una situación pues sagrada, en el sentido de que pues sagrado es lo que nos da vida, ¿no? Lo que nos hace mantenernos en pie, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, los cantos Sioux pues también nos comparten, ya que pues en esta compartición que hubo, pues también hubo mucho canto, y eso fue también parte pues del lenguaje que nosotros notamos, ¿no? Que las fronteras o estos muros que quieren construir, pues no detienen los cantos, no detienen las palabras, ni la voluntad de la gente por luchar por la vida. And as we heard here, we come through here and shake hands and welcome our relatives here. They're going to sing a meal song. Not the Burger King theme either. All right. All right, while we're getting over here and welcoming our relatives from Quinault, we have our other relatives here from Morongo. They brought some supplies here, and they also want to sing some songs here. So welcome our relatives from Morongo. Okay. Oh, the story. Oh, well, Thank you. We just want to sing a little bit. And tonight we're going to sing more, so we'll stick around. We're going to do some looping and hollering. Thank you. Once again, thank our relatives from Arango. Give them another round of an applause. Bring in their songs. Our Quinault relatives, you still want to sing a song for the meal? All right, come over here. So moved the speakers. There was feedback to everyone standing over there. It's the fastest escape route that. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, ahora vamos a empezar con esta sección, Rompiendo Fronteras, con nuestra primera nota acerca justamente de las tribus Sioux allá en Standing Rock. Vamos a empezar compartiendo una nota de Democracy Now, donde viene una imagen que nos contextualiza un poco, nos da un panorama de lo que comentaba la compañera Sue hace un momento, acerca de las nevadas, y bueno, se ve el campamento, en esta imagen se ve el campamento, y el campamento completamente nevado, con no sé si aproximadamente 20 o 30 centímetros de nieve, y bueno, bajo estas condiciones climáticas, los compañeros y las compañeras allá en Standing Rock están resistiendo estas políticas extractivistas de los Estados Unidos. Y la nota dice, la tribu Sioux de Standing Rock presentó una nueva demanda contra el oleoducto Dakota Access, en la que solicita a un juez federal de Washington que bloquee el permiso para la construcción del último tramo del proyecto, que está valuado en $3,800 millones. La demanda del martes se produjo al día siguiente de que un juez rechazara el recurso legal mediante el cual se solicita una orden de restricción temporal contra la construcción. El litigio llega al tiempo que el miércoles un alto ejecutivo de la empresa que construyó el oleoducto Dakota Access comparó a sus oponentes con terroristas. En una declaración escrita presentada ante el Congreso, Joe Mahut, el vicepresidente ejecutivo de la empresa encargada de la construcción del oleoducto Energy Transfer Partners, acusó a los protectores del agua de actuar de forma violenta y los criticó por cerrar las estaciones de bombeo del oleoducto. Mahmoud escribió, si estas acciones hubieran sido realizadas por ciudadanos extranjeros, solo podría describirse como actos de terrorismo. Bueno, esta es la visión que tienen estos personajes acerca de la resistencia que tienen los compañeros y las compañeras ahí en Standing Rock. Y bueno, es una política global el hecho de que es una política y es una conducta global de quienes ostentan el poder de llamar terroristas a todos aquellos que atenten en contra de la posibilidad de que estas personas capten más recursos económicos y ejerzan mayor poder y presión en contra de los pueblos en resistencia. Y al mismo tiempo vamos a compartir la nota de Desinformémonos, donde se titula «Estamos listos para poner nuestros cuerpos entre los Sioux y las fuerzas militares». Esto lo dicen los veteranos de guerra allá en Estados Unidos. De igual manera, en la imagen que tiene este portal, se ve una nevada intensa y aún así se están reuniendo quienes allá se encuentran, justamente para llegar a acuerdos con respecto a la resistencia. Cada vez más veteranos se dirigen voluntariamente a Standing Rock para formar una barrera entre los agentes de policías y los activistas Sioux que protestan contra el oleoducto Dakota Access. Estamos listos para poner nuestros cuerpos entre los Sioux y las fuerzas militares privadas, afirma al periódico The Guardian Elizabeth Williams, una agente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ha llegado en estos días a la Reserva India de Standing Rock junto con un grupo de voluntarios con experiencia militar para servir de barrera humana entre los activistas Sioux y los cuerpos de los policías desplazados para dispersarlos. El creciente grupo de veteranos militares podría ser más difícil para la policía y funcionarios del gobierno el tratar de eliminar a cientos de activistas que permanecen acampando cerca del sitio de la construcción del oleoducto, y lo cual da la esperanza de que puedan detener el uso de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones. Sentimos la responsabilidad de utilizar las habilidades que tenemos, añade Williams, que forma parte de un número cada vez más grande de estadounidenses experimentados en el campo militar que llegan a la localidad de Cannonball, ubicada en el estado de Dakota del Norte. O ya se encuentran allí tras el reinicio de las obras de construcción del polémico oleoducto autorizado por el presidente Trump. No venimos como combatientes, sino como protectores, afirma al mismo medio Jackie Pook, un voluntario. Otros también destacan su disposición para desempeñar el papel de agentes de la paz en las manifestaciones que se realizan en Standing Rock. Distintos participantes de estas actividades voluntarias aseguran que para los veteranos de la guerra en Vietnam y en Oriente Medio es una especie de sanación prestar su ayuda a los Sioux, o se refieren a la lamentable historia de la tribu, aseverando que por fin hay militares estadounidenses que llegan al territorio de los Sioux para ayudarlos en vez de matar a los indígenas. No se sabe cuántos veteranos pueden llegar a Standing Rock, pero algunos organizadores estiman hay decenas en camino, mientras que otros activistas están prometiendo que cientos podrían aparecer en las próximas semanas. Un estimado de 1,000 veteranos ya viajó a Standing Rock desde diciembre, cuando la administración Obama anunció que estaba negociando un permiso clave para la compañía petrolera, lo cual significó una enorme victoria para la tribu. Dakota Access es un proyecto de $3,800 millones que pretende llevar directamente diariamente 500,000 de barriles de petróleo desde el yacimiento de Dakota del Norte hasta una infraestructura ya existente en el estado de Illinois. Los opositores de la iniciativa afirman que la tubería puede dañar lugares de gran relevancia cultural para la tribu Sioux en la reserva de Stanley Rock, al mismo tiempo que representan un gran peligro ambiental al tener previo que, ya que este oleoducto va a atravesar el río Misuri. Y bueno, estas fueron las dos notas, tanto de Desinformémonos como Democracy Now!, donde nos actualizan de qué va la lucha y la resistencia allá en Standing Rock con los compañeros y las compañeras Sioux, que a los cuales les mandamos un caluroso abrazo en esta temporada fría, pero de resistencia. Y continuamos con más notas. Bueno, pues vamos a la siguiente nota. Esta también es de Estados Unidos y bueno, pues el presidente Trump no se compromete a solución de dos estados para conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, esta nota aparece acá en Democracy Now! Y bueno, pues también tenemos una nota parecida en Caos en la Red que se titula Palestinos critican nueva postura de Washington. Y bueno, pues resulta que el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado un compromiso que de aproximadamente 20 años en donde se comprometen pues a una intermediación de este conflicto, y dice que no tiene preferencia por una solución de un estado o de dos estados respecto del conflicto entre israelíes y palestinos. Esto fue en una conferencia de prensa conjunta junto con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Y bueno, pues el presidente Trump dice Tengo frente a mí la solución de dos estados y la de un estado, y me gusta la que les guste a ambas partes, y se ríe. Estoy de acuerdo con la solución que le guste a ambas partes. Me da lo mismo cualquiera de las dos. Por un tiempo pensé que la de dos estados podría ser más fácil de ambas, pero honestamente si Bibi, o sea Netanyahu, así muy amiguis, muy amiguitos, y los palestinos, si Israel y los palestinos están contentos, yo estoy contento con la que les guste más. Bueno, pues yo creo que un ministro o un presidente pues no puede simplemente decir que no le importa, ¿no? O sea, creo que con la responsabilidad que tiene de un estado políticamente tan pues influyente, es bastante absurdo, ¿no? Manifestar como esa indiferencia. Y bueno, acá artículo de Caos en la Red, en donde pues dirigentes palestinos criticaron esta decisión de dejar de exigir la solución de dos estados para el conflicto en Medio Oriente, que ha sido la constante de Washington y supone la creación de un estado palestino independiente. Nos comentan lo siguiente. En Ramallah, Cisjordania, la dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, Anan Azrawi, señaló que la nueva posición estadounidense carece de sentido y que Washington está tratando de satisfacer a la coalición extremista de Netanyahu. El principal negociador palestino, Saed Erekat, denunció que la declaración de Trump equivale a proponer eliminar el Estado de Palestina y adelantó que un eventual Estado único no será necesariamente un Estado judío. La única alternativa a una solución de dos Estados, puntualizó, es un simple Estado democrático que garantice los derechos de todos, judíos, musulmanes y cristianos. Horas antes del encuentro entre Trump y Netanyahu, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó, debe hacerse todo lo posible para preservar la posibilidad de una salida de dos estados. Instantes más tarde, Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo por la boca de su embajador François Delattre que el compromiso de su país con la solución de dos estados es más fuerte que nunca. Y bueno, pues vemos que no es nada inocente, ¿no? Esta declaración del presidente de no hacer nada, cuando pues en realidad con su silencio pues está favoreciendo la postura de Israel, que pues Israel continúa anexando tierras palestinas para construir asentamientos exclusivos para israelíes. Esto ha llevado a varios observadores, entre ellos el exsecretario de Estados Unidos, John Kerry, a decir que una solución de dos estados ya no sería viable. Y bueno, pues por eso nos parece, ¿no? Como pues que no es ingenuo, ¿no? Pues esta declaración, ¿no? De que pues él no va a hacer o a continuar esta política que, bueno, pues si vemos no ha funcionado, pues mínimo es una intermediación o una postura mediadora, aunque bueno, pues en los hechos no lo es, pero bueno, al menos es una postura mediadora desde Washington para pues este conflicto que sabemos en donde Estados Unidos pues, tiene intereses junto con Israel, pero pues está favoreciendo, inclusive por sus mismas declaraciones, la misma posición de Netanyahu, que es muros, militarismo, xenofobia, racismo, intolerancia contra los musulmanes y cierre de fronteras para los refugiados. Y bueno, pues esto son las declaraciones de este señor. Vámonos a otra nota. Bueno, ya para terminar esta sección de Rompiendo Fronteras, vamos a compartir una nota que habla acerca de Trump, este personaje que ha acaparado la atención mundial por el tipo de personaje que es y por el tipo de cosas que se le ocurren decir. Los psiquiatras advierten, Donald Trump sufre una grave inestabilidad emocional. Esta es una nota desde Caos en la Red. Son 35 especialistas los que han firmado una carta en la que diagnostican al presidente estadounidense como incapaz para liderar el país. Entre otros, por no saber tolerar opiniones diferentes a las suyas, lo que le lleva a reacciones de rabia. Que algo fuera de lo común pase en la mente del presidente estadounidense no le extrañaba a nadie. Ahora llega a confirmar, ahora llega la confirmación clínica. Hay 35 compatriotas psiquiatras que le han diagnosticado una grave inestabilidad emocional e incluso afirman que es incapaz de servir con seguridad como presidente. Estas declaraciones las recoge una carta publicada en la web de uno de los psiquiatras firmantes, el doctor Lance M. Dulles, analista emérito de la Sociedad e Instituto Psicoanalítico de Boston y fue profesor jubilado de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Lo cierto es que, como se recuerda en el texto, las organizaciones sobre salud mental tienden a guardarse sus diagnósticos ante las personas públicas. Ahora deciden alzar la voz porque hay demasiado en juego, lamentan. Además, acusan al inquilino de la Casa Blanca de incapacidad para tolerar opiniones diferentes a la suya, lo que le lleva a reacciones de rabia y alerta. Es un líder poderoso. Es probable que estos ataques aumenten debido a su mito personal de grandeza. Y bueno, aquí en este portal de Causa en la Red, para quienes estén interesados, pueden descargar y leer por completo esta carta, que viene a respaldar lo que a todas luces se ve, la incapacidad de este personaje para vivir en sociedad, por no decir más. Y bueno, con esto terminamos Rompiendo Fronteras. Vámonos a nuestra siguiente sección, que es Desde el Ombligo del Monstruo, con noticias nacionales que nos acontecen en estos momentos. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. cafetales caídos. Voy sobre la marcha, entre calor y frío. Y mi suerte me ha marcado mi destino. Camino las veredas, entre montes y ríos. Y me tropiezo con árboles caídos. Voy sobre la marcha, entre calor y frío. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias nacionales. Y bueno, vamos a empezar con una invitación que nos comparte Radio Zapote. Y bueno, pues esta es un comunicado también que ellos pues lanzan y que se titula así: invitamos a responder al llamado zapatista con la campaña Frente a los Muros del Capital, la Resistencia Radial. Y bueno, pues vamos a leerla. Dice: a los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las y los adherentes de la Sexta Nacional e Internacional, a la Red contra la Represión, a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a los movimientos sociales, comunidades indígenas y personas solidarias que conocen el trabajo de Radio Zapote. Denunciamos nuevamente amenazas por parte de la directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Julieta Valle Esquivel, que ayer, durante una reunión con los estudiantes de posgrado en Historia e Etnohistoria, se refirió al próximo desalojo de algunos espacios. En dicha reunión pidió sensibilidad por el próximo desalojo de espacios cerrados en los que nadie sabe qué pasa dentro. En este sentido, aclaramos que Radio Zapote es un espacio abierto. Dentro de las cabinas realizamos trabajo comunicacional, popular y estudiantil, en el que destaca el trabajo radiofónico desde una perspectiva comunitaria, sensible a movimientos sociales y a víctimas de violaciones de derechos humanos. El trabajo es ampliamente reconocido por organizaciones internacionales de derechos humanos, líderes de opinión y el pueblo en general, así como cientos de personas dentro y fuera de México. Consideramos de gravedad sus amenazas. En un contexto donde los comunicadores populares y periodistas sufren sistemáticamente la represión y muerte, agresiones hechas en mayor medida por funcionarios públicos. Aclaramos que tanto el Café Rizoma y las cabinas de Radio Zapote son espacios abiertos, donde se realizan círculos de estudio, talleres de radio, grabaciones de calidad, donde se invita a la comunidad estudiantil y colaboradoras y colaboradores externos a participar. En una entrevista, la administradora declaró al periódico La Jornada lo siguiente. Valle Esquivel dice que su gestión será de puertas abiertas, de una elevación sustancial del nivel académico y de restauración del tejido social interno de la escuela. Ante eso, recordamos el cierre de la guardería La Pájara Pinta, el despido injustificado del colaborador de Radio Zapote, Arturo Camas, y decenas de trabajadoras y trabajadores lanzados a la calle de la manera más insensible. La desaparición del curso propedéutico, la privatización de la explanada principal, el Lagartijero, y el hostigamiento de los vendedores que han sido y será parte importante de la comunidad, el hostigamiento a activistas, el nepotismo que caracteriza su gestión, dando presupuestos a personas cercanas a su círculo, y al evidente anhelo de concesionar los servicios para llevarse su tajada. Ante esto, hacemos un llamado a la acción. Saludamos la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Invitamos a responder el llamado zapatista con la campaña Frente a los Muros del Capital, la Resistencia Radial. Para ello, llamamos a todos los sectores dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a la gente en resistencia y rebeldía, a tomar la palabra en las cabinas de Radio Zapote. Invitamos a todas y todos a nuestro espacio, en especial a las y los estudiantes de la ENA, a enterarse con sus propios ojos de lo que pasa. Llamamos a nuestros hermanos de los diversos movimientos sociales a sumar y visitar el espacio de Radio Zapote. Son bienvenidas y bienvenidos. A los pueblos originarios les pedimos su apoyo y solidaridad de sus comunidades. Exigimos un alto a las amenazas, a las difamaciones. Llamamos a un diálogo público, basta de criminalizar, alto a la represión contra la alto a la represión contra la libertad de expresión. Bueno, pues este comunicado de Radio Zapote pues es una denuncia, ¿no?, de este autoritarismo de esta señora que pues ignora demasiado la vida, ¿no?, la vida común de esta escuela, en donde pues recordemos que desde hace muchos años, bueno, desde que al menos yo personalmente lo conozco, es una escuela que siempre ha tenido las puertas abiertas a muchas luchas, a muchos movimientos, a muchas inquietudes, en donde la gente de la escuela pues no es una gente aislada, al contrario, ¿no? Es un lugar donde ocurren muchas cosas, en donde muchos sectores y las pláticas, charlas, visitas, ¿no?, de los padres de Ayotzinapa, del ZLN, actores sociales, en donde, bueno, pues una escuela de ciencias sociales pues tiene esta virtud de recibir y de acoger en sus espacios a estos actores sociales que pues realizan pues estos aconteceres que son de importancia y de interés para estos estudiantes. Y bueno, pues todo lo contrario a lo que dice esta persona, ¿no?, que cerrando estos espacios va a fortalecer la vida académica, pues es totalmente pues absurdo, ¿no?, porque pues la vida que le dan estos actores sociales, como es una radio que lleva pues más de 15 años, ¿no?, que lleva casi 15 años de existencia, pues es una referencia importante de lo que ocurre en esta escuela. Y bueno, pues esta mujer cerrando estos espacios, pues para nada, para empezar, difícilmente pues se puede lograr eso, ¿no?, ya que pues las personas no son pues jueguitos de ajedrez como los poderosos creen, ¿no?, que así se manejan las cosas, ¿no? Pues al contrario, ¿no?, hay una solidaridad muy grande con este espacio. Y bueno, pues también pues el llamado, ¿no?, de esta invitación es a fortalecer esta radio, ¿no?, y esta organización allá en esta escuela. Pues vámonos a otra nota. Bueno, para continuar esta sección desde el ombligo del monstruo, vamos a compartir el comunicado zapatista, que lo pueden encontrar también en Enlace Zapatista, es la página de internet. El comunicado se titula Los muros arriba, las grietas abajo y a la izquierda. La tormenta de nuestro caminar. Para nosotros, pueblos originarios zapatistas, la tormenta, la guerra, lleva siglos. Llegó a nuestras tierras con la patraña de la civilización y la religión dominante. En ese entonces, la espada y la cruz desangraron a nuestra gente. Con el paso del tiempo, la espada se modernizó y la cruz fue destronada por la religión del capital, pero se siguió demandando nuestra sangre como ofrenda al nuevo Dios, el dinero. Resistimos, siempre resistimos. Nuestras rebeldías fueron suplantadas en la disputa entre unos contra otros por el poder. Unos y otros, arriba siempre, nos demandaron lucha y morir para servirlos. Nos exigieron obediencia y sometimiento bajo la mentira de liberarnos. Como aquellos a quienes decían y dicen combatir, vinieron y vienen a mandar. Hubo así supuestas independencias y falsas revoluciones, las pasadas y las por venir. Los de arriba se turnaron y se turnan desde entonces para malgobernar o para aspirar a hacerlo. Y en calendarios pasados y presentes, su propuesta sigue siendo la misma, que nosotros pongamos la sangre, mientras ellos dirigen o simulan dirigir. Y antes y ahora, olvidan ellos que no olvidamos, y siempre las mujeres abajo, ayer y hoy, incluso en lo colectivo que fuimos y somos. Pero los calendarios no solo trajeron dolor y muerte para nuestros pueblos. Al expandir su dominio, el poder creó nuevas herramientas en la desgracia. Vimos entonces el obrero y el campesino hacerse uno con nuestro dolor y yacen bajo las cuatro ruedas del carromato mortal del capital. Conforme avanzó el poder en su paso por el tiempo, más y más crecía el abajo. Ensanchamos la base sobre la que el poder es poder. Vimos entonces sumarse a maestros, estudiantes, artesanos, pequeños comerciantes, profesionistas, los etcétera con nombres diferentes pero idénticos pasares. No bastó. El poder es un espacio exclusivo, discriminatorio, selecto.

cómo fue nuestra palabra hace 25 años, podemos ver que cuando amainé la tormenta, cuando la lluvia y el fuego deje en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. Esto es parte del comunicado del EZLN. Lo pueden descargar y leer por completo en la página del EZLN, EZLN.org.mx. Y bueno, vamos a compartir lo que es, son la convocatoria que hace la Sexta. La Comisión Sexta del EZLN y las bases de apoyo zapatista convocamos a 1. A la campaña mundial frente a los muros del capital. La resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda. Con el objetivo de llamar a la organización y la resistencia mundial frente a la agresividad de los grandes dineros y sus respectivos capataces en el planeta y que aterroriza ya a millones de personas en todo el mundo, llamamos a organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, detenciones y deportaciones. Si alguien se tiene que ir, que sean ellos, los de arriba. Cada ser humano tiene derecho a una existencia libre y digna en el lugar que mejor le parezca, y tiene el derecho a luchar para seguir ahí. La resistencia a las detenciones, despojos y expulsiones son un deber, así como deber es apoyar a quienes se rebelan contra estas arbitrariedades sin importar las fronteras. Hay que hacer saber a toda esa gente que no está sola, que su dolor y su rabia es vista aún a la distancia, que su resistencia no es solo saludarla, también es apoyada, así sea con nuestras pequeñas posibilidades. Hay que organizarse, hay que resistir, hay que decir no a las persecuciones, a las expulsiones, a las cárceles, a los muros, a las fronteras, y hay que decir no a los malos gobiernos nacionales que han sido y son cómplices de estas políticas de terror, destrucción y muerte. De arriba no vendrán las soluciones porque de ahí partieron los problemas. Por eso llamamos a la Sexta en su conjunto a que se organice según su tiempo, modo y geografía para apoyar en y con actividades a quienes resisten y se rebelan contra las expulsiones, sean apoyándolos para que regresen a sus hogares, sea creando santuarios o apoyando a los que ya existen, sea con asesorías y apoyos legales, sea con paga, sea con artes o ciencias, sea con festivales y movilizaciones, sea con boicots comerciales y mediáticos, sea con el espacio cibernético donde sea y como sea, en todos los espacios donde nos movamos en nuestro deber apoyar y solidarizarnos. Llegó el momento de crear también comités de solidaridad con la humanidad criminalizada y perseguida. Hoy más que nunca, su casa es también nuestra casa. Como zapatistas que somos, nuestra fuerza es pequeña y, aunque es amplio y hondo nuestro calendario, nuestra geografía es limitada. Por eso, y para apoyar a quienes resisten a las detenciones y deportaciones, desde hace varias semanas la Comisión Sexta del EZLN ha iniciado contactos con individuos, grupos colectivos y organizaciones adherentes a la Sexta en el mundo para ver el modo de hacerles llegar una pequeña ayuda, de modo que les sirva como bases para lanzar o continuar toda suerte de actividades y acciones a favor de las y los perseguidos. Para iniciar, les enviaremos las obras artísticas creadas por las y los indígenas zapatistas para el comparte del año pasado, así como café orgánico producto por las comunidades indígenas zapatistas en las montañas del sureste mexicano, para que, con su venta, realicen actividades artísticas y culturales para concretar el apoyo y la solidaridad con los migrantes y desplazados que, en todo el mundo, ven amenazada su vida, su libertad y bienes por las campañas xenofóbicas promovidas por los gobiernos y la ultraderecha en el mundo. Es por lo tanto, ya iremos ideando nuevas formas de apoyo y solidaridad. Las mujeres, hombres, niños y ancianos zapatistas no les dejamos solos. 2. Invitamos también a toda la Sexta y a quienes se interesen al seminario de reflexión crítica Los Muros del Capital, las Grietas de la Izquierda, a celebrarse los días 12 al 15 de abril de este año en las instalaciones del CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas. Participarán Pablo González Casanova, María de Jesús Patricio Martínez, Paulina Fernández, Alicia Castellanos, Magdalena Gómez, Gilberto López, Luis Hernández Navarro, Carlos Aguirre Roja, Arturo Anguiano, Sergio Rodríguez Lascano, Cristian Chávez, Carlos González y la Comisión Sexta del ZLN. 3. Convocamos a todos los artistas a la segunda edición del Comparte por la Humanidad con el tema Contra el Capital y sus Muros, Todas las Artes, a celebrarse en todo el mundo y en el espacio cibernético. La parte real será en las fechas del 23 al 29 de julio de este año en el Caracol de Oventic y de Sidesi Unitierra. La edición virtual será del 1 al 12 de agosto de este año en la red. 4. También les pedimos estén atentos a las actividades a las que convoque el Congreso Nacional Indígena como parte de su proceso propio de conformación del Consejo Indígena de Gobierno. 5. Convocamos a las y los científicos y científicas del mundo a la segunda edición del Conciencias por la Humanidad con el tema Las Ciencias Frente al Muro, a celebrarse del 26 al 30 de diciembre de este año en el Sidesi, allá en Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en el espacio cibernético. Próximamente se darán más detalles. Y bueno, esto es parte del comunicado y las invitaciones que nos hacen los compañeros y las compañeras del EZ y de la Sexta para participar en estas formas de lucha y de autogobierno y de resistencia que nos plantean como propuestas. Y bueno, continuamos con más notas aquí desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues la siguiente nota es una nota que está en el portal de Surco Informativo y bueno, pues es referente a los casos, al caso de Aquila, y bueno, se titula Chuy Playas respaldado por el gobierno y las empresas mineras de Aquila. Recordemos que hace un par de semanas tuvimos la noticia aquí de que pues habían secuestrado a unos comunitarios, a unos policías comunitarios allá en Aquila, en Ostula, en Michoacán. Y bueno, pues aquí nos presentan un reportaje más o menos de lo que está pasando allá en Ostula, específicamente en el municipio de Aquila. Y bueno, pues esta nota que nos comparte también Heriberto Paredes en este portal de Surco Informativo, pues vamos a leer un poquito de esta nota. Y bueno, pues es una entrevista con una chica. Dice, todo el mundo le cobraba cuota, a mí me pidieron 10,000 pesos por mi hija, explica Lucía, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad, sentada en una silla mientras esperamos la indicación para subirnos a la camioneta que nos llevará a San Pedro Naranjestil. Lucía dice, Lucía sigue su relato sobre las actividades criminales de Jesús Cruz Virrueta, mejor conocido como Chuy Playas, en referencia a uno de sus ranchos en Huautla, el rancho Playas. Playas es un rajón, no es de palabra. Siempre decía que todo el gobierno los apoya, desde Apatzingán y Tepalcaltepec hasta la costa. Él insiste, y es lo que les trata de decir a los comunitarios, que el filtro de Tizupán solo sirve de espantapájaros para tapar a los de Aquila. Desde que los comunitarios lograron instalarse en Tizupán y lograron controlar este territorio, los caballeros templarios han insistido en señalar a Germán Ramírez y a Semeí Verdía, encargado de la seguridad de Aquila y comandante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, con intereses ocultos. Dice, sin embargo, frente al dicho de Playas, no solo existe una legitimidad de la comunidad de Ostula con sus comandantes y elementos de seguridad, sino que los testimonios que revelan las actividades corruptas de los caballeros templarios y permiten ir reconstruyendo el terror vivido en esta región limítrofe entre Aquila y el municipio de Lázaro Cárdenas. A partir del testimonio de Lucía, nos dimos cuenta de la relación entre el crimen organizado y el gobierno. Dice, en este el presidente municipal Juan Hernández dice, Chuy Playas trabajaba en la mina de Santiaguillo, Aquila, y de ahí que se diera cuenta de las riquezas que implican las minas. Él estaba de acuerdo con Juan Hernández, ahí fue donde con el apoyo del gobierno se volvió millonario. En este sentido, el exalcalde ha sido responsabilizado de varios atentados en contra de Semeí Verdía en 2015 e incluso ya fue encarcelado por esta situación, aunque fue puesto en libertad poco tiempo después. Mientras que uno de los responsables del secuestro de los 5 comunitarios, Chuy Playas, es señalado como uno de los responsables del asesinato de otros 2 elementos de la policía comunitaria el 24 4 de octubre del 2015, en la comunidad serrana de San Pedro Naranjestil. Lucía también cuenta que luego del intento de extorsión por parte de los templarios, tuvo que sacar a su hija de la región y ella misma se refugió en Guadalajara. Dejé mi casa así como está y los malandros la convirtieron en su base. Cuando regresé encontré un cochinero y ellos no esperaban que iba a regresar. Les dije que no me iba a ir, que ya había pasado muchas penas durante 3 años fuera. Dice, comunitarios liberados, emprendimos el viaje de San Pedro Naranjestil, en donde, dice, la tierra se extiende frente a nuestros ojos y es así que es posible comprender lo amplio del terreno y lo agreste de la geografía. Con certeza, estas montañas son el objeto de codicia de los templarios. En su interior hay oro, hierro, estaño, manantiales y piedras, maderas preciosas. Durante muchos años el crimen organizado se encargó de casi extinguir la región de un tipo de madera endémica popularmente conocida como sangualica y que representa una de las mayores afectaciones de las actividades criminales apoyadas por los gobiernos federales desde por los gobiernos municipales desde finales de la década de 1990. Al llegar a esta plaza, dice. Los 4 comunitarios coincidieron en que no querían problemas con su familia y aunque no los habían matado, tenían el temor de que su familia les pasara algo. Para varios habitantes y comunitarios con los que intercambiamos ideas y sentires, esta zona es muy codiciada por los criminales, porque representa un avance estratégico en la recuperación del control del territorio, que tras la pacificación hecha a partir de 2014, quedó en manos de las policías y guardias comunitarias legitimadas por las localidades. Que los caballeros templarios perdieran el control significó también la pérdida del control de la explotación ilegal de varios yacimientos de oro y hierro, así como de varias maderas preciosas. Significó además un repliegue sustancial de la presencia templaria en la costa michoacana. Chuy Playas, el Tena, el Tunco, el Chicano, platica un comunitario, todos son criminales y están intentando doblegar a San Pedro. Quieren que levantemos el filtro de Tizupán, pero dicen que no quieren problemas con nosotros, que el pedo es con Ostula. Llegan más elementos para reforzar el filtro. La respuesta gubernamental. El pasado 9 de febrero, tras la tensión vivida por el secuestro de los policías comunitarios de la comunidad de Santa María Ostula y los cuerpos policíacos y los cuerpos de policías comunitarios de los municipios de Coahuayana, Chinicuila y Aquila recibieron al secretario de Gobierno del Estado, Adrián López Solís, para tener una reunión urgente. El funcionario afirmó que el gobierno quiere combatir el crimen y tiene toda la disposición para ello. Aceptó además que ciertas estructuras de gobierno todavía hay personajes infiltrados y que existen grupos criminales que deben ser combatidos. En respuesta, un integrante de la Comisión de Ostula respondió enérgicamente a las declaraciones del secretario. Nosotros no sabemos qué está esperando usted. En la comunidad pensamos que usted no quiere hacer nada. Y bueno, pues este artículo termina diciendo, la Marina continúa hostigando. A pesar de todo lo acontecido, habitantes de Ostula reportaron que elementos de la Secretaría de Marina les han hostigado en su paso por la carretera federal 200, específicamente en el tramo donde se ubica la localidad de Pueblo Nuevo. A partir de una información difundida por la propia comunidad, se tiene referencia de esto. Según el testimonio de un comunero, los marinos preguntan, ¿ustedes son gentes de CMI? Frente a esta situación, las y los comuneros de Santa María Ostula mantendrán el bloque en la misma carretera referida, en el entronque que comunica a la costa con la cabecera municipal de Aquila, un paso obligado para los vehículos de las minas Las Encinas, una de las minas más conflictivas en la región y que ahora ve bloqueado su paso a manera de protesta. Bueno, pues esto es un poquito de esta nota. Les invitamos a que la lean en su totalidad, pues ya que nosotros leímos solo unas partes. Pero, pues un poquito del contexto de lo que ocurrió con estos comuneros que, bueno, sin embargo, pese a esta situación emergente que de alguna manera nos inquieta demasiado, pues, esta situación del secuestro de estos comunitarios, el saber qué está pasando con ellos, el preocuparnos por su seguridad y hacer algo para que, pues, estos compañeros, pues sigan con vida y que regresen a sus comunidades, el hostigamiento sigue y bueno, pues el saqueo de los recursos está allá, pues a la orden del día esperando pues lanzar su estrategia, ¿no? Lanzar su zancada, ¿no? Más directamente sobre este territorio, que bueno, pues por lo que vemos es un territorio muy rico y bueno, pues también muy bonito, ¿no? Y bueno, pues vámonos a otra nota. Bueno, para continuar esta sección desde el ombligo del monstruo, compartimos una nota del portal Sin Embargo, que realiza Ivette Lira, que es una nota reportaje acerca de una ley que se está intentando promover, que se está promoviendo acá en este país, y se titula El Partido Verde promueve ley que alienta maltrato y crueldad contra animales, advierten activistas. Organizaciones civiles externaron su preocupación por la Ley General de Biodiversidad que promueve el Partido Verde Ecologista de México. Ninfa Salinas Sada es familiar, recordemos que ella es familiar de la familia Salinas Pliego, de esta familia que dentro de muchas cosas aquí en este país es dueña de Electra y de TV Azteca. Bueno, esta senadora presenta esta ley, pero afirma que ella no es quien redacta esta ley, no es la autora, sino Felipe Ramírez, es exdirector general de Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien fue cesado en dos ocasiones y acusado penalmente de tráfico de especies silvestres. La iniciativa de Ley General de Biodiversidad, promovida por El Verde, que se discute en el Senado de la República, contiene diversas disposiciones que violarían tratados internacionales que México ha firmado y además dejaría desprotegida a la biodiversidad del país, denunciaron organizaciones ambientalistas. Dicha ley, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, aquí viene el listado, pero bueno, es una ley que se contrapone a la defensa de la vida silvestre. La importancia de primates exóticos bajo el falso argumento de conservación cuando no existe en México programas de reproducción de la especie, el aprovechamiento extractivo de subsidia a las tortugas marinas, productos y subproductos, la desprotección de los citácidos mexicanos que conllevaría al aumento del tráfico ilegal, lo cual estaría contraviniendo la disposición de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a la reducción de dicha actividad física. En entrevista para este portal, Sin Embargo, de donde estamos compartiendo la nota, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la Asociación Civil Grupo Ecologista de Mayap, explicó que la ley promovida por la senadora Ninfa Salinas Sada abrogaría la Ley General de Vida Silvestre, con lo que quedaría eliminado el capítulo dedicado a trato digno y respetuoso de la fauna silvestre, en el que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente basa el aseguramiento y decomisión de especies bajo condiciones límite de maltrato y crueldad. Con la Ley General de Biodiversidad perderíamos todo lo que se ha avanzado en términos de conservación de la vida silvestre. Habría maltrato animal. El Verde es incongruente. Está yendo contra sus principios. Bueno, es que El Verde no tiene principios. Al respecto, Miguel Alejandro Rivas Soto, campañista de Océanos de Greenpeace México, dijo que la Ley General de Biodiversidad abre la puerta a que los animales regresen a los circos. Además, señaló, daría oportunidad a los delfinarios de capturar a las especies marítimas y de utilizar animales para la experimentación. Cambian el concepto de trato digno y respetuoso por bioética, un concepto que no está claro sobre lo que está bien y lo que está mal, y queda a la incertidumbre y a la interpretación de cada persona. Las ONGs destacaron que el problema es que en el pasado Estados Unidos ha amedrentado con realizar embargos o incluso lo ha cumplido con algunos países, incluyendo a México, por incumplimiento de disposiciones internacionales de especies consideradas como en peligro de extinción. Ahora la amenaza está latente por las ideas del presidente Trump sobre el país gobernado por Peña Nieto, es decir, por este país, México. Rivas comentó al respecto, las pesquerías de México se podrían ver sujetas a embargo por parte de Estados Unidos y las relaciones con este país no están muy bien como para darle excusas a Trump para hacer este tipo de cosas. No hay que ponerle en charola de plata las excusas a Trump para que nos siga golpeando. Podríamos entrar a las garras de Trump para que nos pueda boicotear, por ejemplo, con el embargo atunero, planteó Domínguez. Y también agregó que México estaría incurriendo en violaciones a las convenciones sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, contra la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas e incluso contra la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, esto es parte de la nota que nos contextualiza el hecho de que una vez más estas actividades o estas personajes de diferentes partidos políticos buscan de una u otra manera el poder generar recursos económicos a partir de modificar leyes a modo, en este caso las leyes que protegen la vida silvestre y la biodiversidad en México. Y bueno, estaremos al pendiente de lo que pasa con esta ley. Y continuamos con más noticias acá en este Noticias de Abajo, 17 de febrero 2017, transmisiones itinerantes. Bueno, pues vamos a la siguiente nota, esta nota también de Sin Embargo, y se titula El PAN condujo al ejército a las calles y ahora con el PRI le dará un poder descomunal, alertan. Y bueno, esta nota es del 17 de febrero. 10 años después del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Partido Acción Nacional apuesta porque las Fuerzas Armadas combatan en las calles contra el crimen organizado a través de las propuestas de ley en materia de seguridad interior que están por iniciar su discusión en la Cámara de Diputados. La oposición, hasta el momento hay seis propuestas de iniciativa de ley de seguridad interior, pero ha sido la presentada por el jefe de la bancada del PRI, César Camacho Quirós, el pasado 27 de octubre, la que ha secundado la solicitud expresa del presidente Enrique Peña Nieto de legislar este asunto. Una ley de seguridad interior le otorgaría al presidente de la República la capacidad de decretar la intervención de las Fuerzas Armadas en un lugar y tiempo determinado. Peña Nieto decidió continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón, pero los registros oficiales refieren que la violencia no disminuyó con la intervención de militares para acabar con el narcotráfico. Datos del INEGI muestran que entre 2001 y 2006, en el gobierno de Vicente Fox, fueron asesinadas 60.162 personas, mientras que en el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón Hinojosa, ocurrieron 121.613. De acuerdo con el diputado del PAN, Jorge Ramos, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa no es un espaldarazo al PRI, pues dijo que su partido presentó casi un año antes, desde noviembre de 2015, su propia propuesta. Ramos, a diferencia del resto, no propuso la creación de una nueva legislación, sino la modificación de la Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para reglamentar el actuar de los militares. Los legisladores del PAN sostuvieron que el uso de las Fuerzas Armadas podrá servir para acabar con el narcotráfico. Absolutamente esta ley y la del mando mixto ayudarían. El problema no es el ejército ni la marina. Gracias a su intervención no se ha agudizado el problema en el país, dijo Ramos. No obstante, a 10 años de la guerra contra el narcotráfico, hay pocos indicios que las células criminales hayan reducido. Datos de la PGR, actualizados el 13 de febrero, apuntaron que en el país operan 37 células delictivas y 9 cárteles. La incursión del ejército en enfrentamientos con presuntos criminales aumentó los índices de asesinato en diversos municipios en un 6%, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sin embargo, esta tasa se incrementa a 9% cuando se ven involucrados en el combate elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. Este centro de estudios reveló que en diciembre del 2006 y noviembre del 2011 se registraron 68 masacres donde hubo al menos 10 muertos. El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el gobierno federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, que exhortan a diseñar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. El inicio de la guerra contra el narcotráfico disparó las quejas contra la SEDENA y la CNDH por presuntas violaciones a derechos humanos. De 182 quejas recibidas en 2006, la CNDH pasó a registrar 367 en 2007, 1230 en 2008, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Pero la estrategia de la organización de las fuerzas policiales no ha sido debatida y la profesionalización de las policías ha sido un tema pendiente para el gobierno federal. Si bien el expresidente Calderón buscó que cada entidad aprobara un mando único en el que las policías municipales quedaran al mando del gobernador, el modelo no gozó del apoyo necesario para ser adoptado en todo el país. Ahora, bajo un llamado modelo mixto, en el que los municipios más grandes podrán conservar sus propias policías, el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano y el PRD buscan reconfigurar la organización policial de México. ¿Por qué el modelo policial ha sido relacionado con las propuestas de seguridad interior y no la regulación de las drogas? Se le preguntó al diputado del Blanquiazul, José Triana. Los legisladores adelantaron que esperan tener la próxima semana un dictamen sobre las distintas propuestas de seguridad interior que reglamente la operación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, así como aprobar una legislación en seguridad interior al finalizar este periodo de sesiones que acaba en abril. Bueno, pues esta ley, junto con otras leyes, pues están pues realmente pues atentando, ¿no? Es un poquito un escenario que se prepara desde el poder para facilitar sus ideas, sus planes, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere pues también a este asunto de la economía, ¿no? Y bueno, pues por lo que comenta aquí, pues realmente las quejas, los abusos, la cuestión arbitraria y todo este modelo policial y militar, pues lo que ha generado en los hechos pues es una serie de abusos que pues se dan de manera así, pues sí, ¿no? Imagínese si todavía no se aprueba una ley de seguridad que da impunidad y permiso, se cometen esta serie de abusos que ya han sido pues todo lo contrario, ¿no? Las recomendaciones que se le han hecho pues es disminuir la presencia de estos cuerpos, sobre todo pues en las calles, y ellos pretenden lo contrario, ¿no? O sea, darle más fuerza, darle más poder, ¿no? Desde hace pues casi 12 años, ¿no? Y ya hemos visto este resultado en estos 12 años, bueno, más de 12 años, ¿no? Con los dos presidentes del PAN y con este presidente del PRI. Pues bueno, ahora sí que ahí usted juzgue. Vámonos a otra nota. Pues bueno, otra nota en el tenor de ley de seguridad, tal vez no en la cuestión legislativa, pero sí en las formas de abuso policial que se dan en este país, al considerarse estos cuerpos policíacos quienes ostentan el poder y deciden qué es lo que pasa y qué es lo que no. Les compartiremos una nota de Sin Embargo, que se titula La policía de Juárez, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, dice que detenido murió en la celda, pero un video muestra que fue en su arresto. Los primeros informes que dieron las autoridades era que el hombre amaneció muerto en una de las celdas de la estación de policía del Distrito Universidad, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. El hombre, identificado como Alejandro Cisneros Martínez, de 42 años, fue detenido por manejar intoxicado y en posesión de un arma. Un video muestra la muerte de una persona que fue detenida luego de que efectivos de seguridad de Ciudad Juárez, policías de Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, lo sometieran a una estación policíaca. En la grabación que circula en redes sociales se observa a la persona con el pantalón bajado y a los policías que lo intentan controlar. El detenido alcanza a decir: "Ya me lo subí". Posteriormente, entre al menos 8 agentes lo someten por las extremidades y el cuello, le colocan boca abajo y le ponen unas esposas. En algunos momentos el sujeto tira patadas y es pisado por los efectivos de seguridad. El video se corta por un momento y luego los uniformados levantan el cuerpo inerte del detenido. Segundos después, una mujer y un hombre, probablemente personal médico, revisan al sujeto, que sigue sin moverse. La mujer le coloca un estetoscopio a la altura del corazón, aún latía, y mientras el hombre utiliza una lámpara para mirar los ojos del otro hombre. Posteriormente le quitan las esposas y otra mujer lo revisa, pero el detenido no responde. Finalmente le aplican maniobras para resucitarlo, pero el detenido ya no responde. De acuerdo con el Diario de Juárez, un periódico local de allá de Ciudad Juárez, los primeros informes que dieron las autoridades era que el hombre amaneció muerto en una de las celdas de la estación de policía del Distrito Universidad. El hombre, identificado como Alejandro Cisneros Martínez, de 42 años, fue detenido por manejar intoxicado y en posesión de un arma. El medio cita un comunicado de la Dirección General de Tránsito Municipal en el que se informa que a las 2:30 de la mañana, elementos de vialidad que realizaban su recorrido rutinario le marcaron el alto a un vehículo en el que se transportaba este personaje por carecer de luces de freno, luces traseras, en el cruce de algunas avenidas allá de la zona centro de esta ciudad fronteriza. El conductor, según este reporte, hizo caso omiso a la indicación de alto y se realizó una persecución hasta poder detenerlo un par de kilómetros a la distancia del lugar donde le hicieron el alto. Y bueno, cabe mencionar recalcar que si bien en los primeros reportes los policías de esta ciudad indican que el detenido murió en una celda, eso significa que transgiversan no solamente lo que aconteció, sino que lo palpan en un documento oficial. ¿Qué se puede esperar de este tipo de policías? También no es un caso aislado, está también como la situación de Nayarit, esta parte donde la Marina, inclusive también hay videos acerca de eso, donde la Marina utilizando helicóptero y arma, este tipo de herramientas o de armas de alto poder, lanza ráfagas en contra de un domicilio, de una casa, para detener y asesinar a este personaje, el H2, quien fuese parte de algún cártel de droga. Y bueno, hay una versión que indica que en este ataque de la Marina hubieron niños que murieron, y la versión oficial es de que no murió ningún niño, sino de que solamente murieron quienes eran perseguidos por la Marina en ese momento. También podemos recordar el caso de Tlatlaya, donde el ejército afirmaba que estas personas que asesinó el ejército fue en combate, aunque las diferentes dirigencias de periciales demuestran o indican lo contrario. Y así hay toda una serie de lista larga de este tipo de actividades que son muy sistemáticas de parte de los diferentes niveles de policías o militares o autoridades en este país. Y bueno, eso es solo como que no se nos olvide, pues, en qué país vivimos y con qué ejército contamos. Vámonos a otra nota acá desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues esta siguiente nota está en el portal de Desinformémonos y se trata de una protesta frente a una pizzería que discriminó a dos mujeres trans. Y bueno, pues dice así: decenas de integrantes de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual, para que vean lo que quieren decir la cifra LGBTTI, ahora ya lo saben, protestaron contra la transfobia frente a la central de pizzas en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde un mesero se negó a darle servicio a dos mujeres trans. Al tiempo que gritaron no a la transfobia y exigieron la clausura del establecimiento, los y las manifestantes levantaron pancartas con mensajes alto a la transfobia, no a la discriminación de género, clausura a la pizzería y basta de discriminación. Aseguraron que no permitirán que sus derechos sigan violentándose, por lo que ya interpusieron una denuncia formal ante las autoridades por discriminación. Un integrante del personal de la pizzería salió del establecimiento y les pidió una disculpa, lo que provocó que la manifestación cesara. Sin embargo, aseguraron que continuará la denuncia y que se cerciorarán de que esta continúe su curso. Las mujeres trans que fueron víctimas de discriminación denunciaron ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, mismo que informó que ya abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos. La central de pizzas en la Escandón se negó a dar sus servicios a dos mujeres trans, quienes posteriormente se quejaron de que el lugar presumiera de tener un letrero en el que se compromete a no discriminar a ninguna persona. En el video se muestra cómo un mesero se niega a atender a las mujeres sin razón alguna. Y bueno, pues aquí les invitamos a que lean esta nota y bueno, pues ahí viene el video. Y bueno, pues es una acción, ¿no?, de esta comunidad, pues que harta de esta discriminación, pues bueno, también levanta la voz. Bueno, pues un saludo a estas compañeras. Y bueno, ya para terminar esta sección desde el ombligo del monstruo, que ha estado bastante nutridita en cantidad y calidad de notas, y bueno, la lectura también ha sido amplia, nos hemos dado vuelo leyendo y compartiendo las diferentes notas y comunicados. Cerramos con esta nota que la compartimos desde el portal de Desinformémonos, que se llama Frontera Libre. Y bueno, Frontera Libre, proyecto creado por Alfredo y José Luis Saucedo Muñoz junto con Alfonso Chávez, es una plataforma en línea para dar seguimiento a la ruta de migrantes desaparecidos en el territorio mexicano o en la frontera con Estados Unidos a través de un registro en albergues afiliados al sitio. Los creadores explicaron que el sistema funciona como cuando una persona llega a uno de los 4 refugios afiliados a la plataforma, pues se registra su ingreso y se le toma una fotografía para que aparezcan sus datos y ubicaciones anteriores cuando llegue a otro albergue. Es así, indicaron, como la familia del migrante conoce la ruta que tomó, el refugio donde se le vio por última vez y hacia dónde se dirige. Los migrantes que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos muchas veces sufren adversidades y son víctimas de maltrato y abuso. Se encuentran a cientos de kilómetros de sus hogares y difícilmente reciben atención médica y psicológica. Algunos de ellos incluso llegan a morir, desaparecen o bien son secuestrados, dijo Saucedo. Agregó que para que el proyecto opere con mayor eficiencia, se utilizan las páginas conocidas como Error 404, que se generan ante contenidos no encontrados en los sitios afiliados a esta plataforma. Con ello aparecerá la fotografía y descripción de migrantes no localizados, sus características físicas y el lugar donde fueron vistos por última vez. Quien necesita reportar a algún desaparecido puede hacerlo a través de email, Facebook o Twitter. Una vez que se contacta a Frontera Libre para notificar un caso así, se emite un boletín de localización. Por eso es muy importante que en el momento que el migrante llegue a los refugios, le tomen la fotografía y proporcione los datos de un contacto de emergencia, explicó José Luis Saucedo. Los migrantes perdidos tienen derecho a ser encontrados y debemos ayudarlos. Su familia tiene derecho a saber de ellos para asistirlos y reencontrarlos. Esa es la misión de Frontera Libre, señaló Alfredo. Los 3 creadores del proyecto indicaron que la idea surgió hace año y medio ante la necesidad de ayudar a los migrantes y sus familias cuando desaparecen por causas diversas. La desaparición no solo ocurre en la frontera con Estados Unidos, sino también en el tránsito por México. En un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que en 2009 y 2010 hubo más o menos 9 a 11 mil migrantes secuestrados, añadió Saucedo. 11 mil migrantes secuestrados en un año. Y eso estamos hablando 2009-2010. Significa que los números han aumentado. Si podemos leer un poco cómo se han ido construyendo los discursos políticos a partir de la toma de poder de Peña Nieto y ahora con Trump. Esperemos que esta plataforma y este portal ayude a encontrar a migrantes desaparecidos o desaparecidas, a reencontrarse con sus familias. Y bueno, con esto damos cierre a la sección desde el ombligo del monstruo. Fue una sección larguita, pero bueno, vámonos a escuchar una rola para continuar con este noticiero, 17 de febrero del 2017. Y después regresaremos con la columna caminera, ya para despedir lo que viene siendo este Noticias de Abajo, que los invitamos a que lo difundan, lo compartan, lo reposteen y lo modifiquen si lo quieren modificar, siempre en aras de compartirlo para la resistencia y la lucha.